FM. Siempre. Siempre. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Marta tiene un macabayo que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automa. Pico, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su coche. Razón en su coche. Razón. Siempre. En la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes.

salvajes. Como tus ganas de vivir y disfrutar al máximo del fin de semana. Con la FM 106.9. Sábados Salvajes. Gracias por escucharnos, gracias por tenernos ahí. Ya llega Drixer, y hasta que llega Drixer, él está conectadito con nosotros y va a estar muy, muy conectado con su aguja y vinilo. Esta noche pinta supremamente bien la programación. Ayúdenme a programar a Drixer a través también de nuestro arroba, la FM Medellín, y a través de todas nuestras redes sociales. Soy el Clásico Herrera. Yo me despido como me gusta hacerlo, con música. Uno tiene que despedirse con música. Disfruten el sábado, muchachos. Si no tienen que salir, quédense en la casa. Cuidémonos con todos los cuidados. Pilas con el tapabocas al salir. Si bebimos de pronto con gente mayor de 70 años, pegamos el tapabocas y no demos papaya con el traguito. Recuerden que salimos en ley seca. ¿Qué tal si de pronto vamos cerrando entonces con Eddie Murphy y su gran clásico Party All The Time? Pero la versión original ochentera. Viene Fabulosos Cadillacs con Vasos Vacíos. ¡Ay! Veo también a nuestro amigo Jonas Brothers y la canción Only Human. Two Boys y su I Won't Let You Down. Y aquí está el Barbuchas, como lo dice Drixer. Kenny Loggins y la canción Danger Zone. Esta es la zona de peligro de la película Top Gun. Un abrazo para todos. Feliz feliz fin de semana con esta FM. Ya llega Aguja y Vinilo. Hasta pronto, amigos. Respira la música de tus mejores tiempos. Respira los éxitos más grandes. Respira. Sábado Salvaje. Con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. I won't let you down. You ask me if I'm happy here. Don't talk about lips.